Es la hora para las noticias, 10 de la mañana. Buenos días, ya comienza el noticiario desde Misiénaga. Hoy es jueves 28 de mayo del año 2020, año 62 de la Revolución. Estos son los titulares. Es titular en esta emisión, se afianza Ciénaga de Zapata como territorio libre de coronavirus. La ampliación en segundos. Sucesos, acontecimientos, el mundo de la cultura, la política, el deporte y el acontecer más relevante del territorio. Un recorrido por el mundo noticioso desde Misiénaga. Aun cuando se pronosticaba que Ciénaga de Zapata sería el primer territorio matancero y quizás hasta del país en reportar casos de contagio por el nuevo coronavirus, debido al paso por nuestras instalaciones turísticas y casas de renta de turistas extranjeros, entre ellos los tres primeros infectados por el virus detectados en Cuba, la realidad es que ha sucedido todo lo contrario. Hasta el momento, Ciénaga de Zapata es el único municipio de la provincia de Matanzas que se mantiene libre de casos positivos a la COVID-19. Y eso no ha sido obra de la casualidad ni de la buena fortuna, como alguien dijo, sino que se debe, ante todo, al trabajo consecuente y mancomunado del pueblo y sus dirigentes. Sobre la labor realizada por las autoridades gubernamentales, políticas y sanitarias, con el concurso de la población en el enfrentamiento a la pandemia y sus proyecciones futuras para el regreso a la normalidad, versa el siguiente reportaje de las periodistas Ayamilka Nieves Vázquez y Kenia Otaño Fundora. Hombre que vas creciendo, en el camino ha quedado sangre que fue cimiento, cimiento de lo logrado. Sí. Cada mañana, hombres y mujeres se proponen con su esfuerzo y entrega mantener a la Ciénaga de Zapata sin reportar casos positivos a la COVID-19. Así se demuestra en el actuar diario de quienes tienen la responsabilidad de velar por la tranquilidad y cuidados primarios de salud en el territorio cenaguero. Orestes Acosta Iglesias, director municipal de salud pública en el municipio, comenta sobre las estrategias que adoptaron desde el inicio en este sector en el combate al nuevo coronavirus y cómo sostienen un trabajo eficaz y constante. Desde el inicio de la pandemia, el Consejo de Dirección Municipal implementó las indicaciones recibidas por el Consejo de Defensa Provincial y de su Grupo de Salud realizó acciones correspondientes a cada etapa. En un primer momento se capacitó a todo el personal de salud, posteriormente a los trabajadores en los diferentes centros de trabajo. Se crearon los centros de aislamiento para contactos y viajeros. Se realizó la pesquisa activa con la calidad requerida y ante la aparición de un caso sospechoso, se realizaron las acciones según el protocolo establecido y como premisa fundamental la implementación de las medidas de bioseguridad en los trabajadores de la salud por ser uno de los grupos más vulnerables ante esta epidemia. De forma general ahí podemos decir que todos los trabajadores de aquí de salud de Ciénaga de Zapata y todo el Consejo de Defensa Municipal ha trabajado con la intencionalidad de que en la Ciénaga no aparezca ningún caso y ante la aparición de cualquier caso entonces tomar las medidas pertinentes y lo que está establecido por protocolo. A partir de las orientaciones de la máxima dirección del país, el presidente del Consejo de Defensa en Ciénaga de Zapata, bienvenido Roy Chirino, implementa alternativas para cumplir con lo establecido y velar por el orden y la disciplina. Hemos trabajado en las dos direcciones fundamentales que se nos indicó por el Consejo de Defensa Provincial, que tienen que ver con la prevención y el enfrentamiento al coronavirus, y en el tema de la producción de alimentos, por lo que significa en este momento asegurar la alimentación del pueblo y que realmente tengamos las condiciones deseadas para tener el aislamiento social que se nos ha pedido. Hay que tener presente y tener mucho cuidado, no podemos confiarnos. Lo que nos corresponde es seguir cumpliendo las medidas, continuar con el aislamiento social y que la Dirección de Salud, el territorio, el Consejo de Defensa Municipal y todos los organismos involucrados cumplamos las indicaciones del Consejo de Defensa Provincial, las indicaciones del primer ministro y del presidente del país. Por su parte, Efraín Otaño Gerardo, intendente en el municipio más sureño de Matanzas, hizo énfasis en el cuidado y vigilancia epidemiológica que han asumido desde el principio y la constancia en centros de aislamiento. El territorio cenaguero ha ido extremando las medidas desde el primer momento en que se conoció los primeros casos de coronavirus en el país. Desde el punto de vista geográfico, nos tocó a nosotros tener el día 9, es decir, dos días antes de ser confirmados los tres primeros casos, esos turistas italianos almorzaron en la boca la Laguna del Tesoro. Para nosotros fue un impacto grande un riesgo muy fuerte que incluso nos daban como el primer municipio que íbamos a tener el coronavirus en la provincia de Matanzas. Sin embargo, a partir de trabajo también muy serio que ha tenido el personal de la salud pública en cuanto a las pesquisas activas, en cuanto al seguimiento de cada una de las enfermedades respiratorias agudas en el territorio, se ha ido de una manera correcta acorralando ese tema. En cuanto a los centros de aislamiento, funcionan de una manera correcta, teniendo en cuenta que nuestro primer centro de aislamiento fue la Cubanita y que ya traían la experiencia a partir de que la propia administración de la Cubanita era de Los Naranjos, Agüey Grande, que fue el primer centro en la provincia nuestra que recibió visitantes que venían del extranjero, y también se ha convertido en centro de aislamiento el Bosque, Brisas del Sur y el CIMBA, que han trabajado de manera cohesionada con la dirección del municipio y con la dirección de salud pública para enfrentar las medidas de protección que están adecuadas en los protocolos de salud pública para estos casos. Rosamelia Gómez Niebla, funcionaria que atiende población y delegada de la circunscripción número 11 del poblado de Pálpite, ha estado involucrada durante todo el proceso de enfrentamiento a la COVID-19 en el territorio. Me incorporen en la comunidad atendiendo el pesquisaje, todo el producto que se le está vendiendo a la población, el sistema de la familia, visitando los mayores de 60 años, las personas más vulnerables que tenemos en la comunidad. El trabajo conjunto entre los factores y la comunidad en la Ciénaga de Zapata demuestran en tiempos de pandemia el logro de un triunfo más. Victoria de todo el pueblo, como aquel 19 de abril de 1961. Desde la Ciénaga de Zapata, Kenia Otaño Fundora, para el Sistema de la Radio Cubana. Ciénaga de Zapata, tu zona pantanosa, hoy fuente vigorosa de la transformación. Hacemos de la información nuestra arma más veraz. Más adelante. En este noticiario. Cuba busca el golpe final a situación epidemiológica por COVID-19. Mantenga la sintonía. La información precisa, la inmediata, la tiene la voz de la victoria. Quédese junto a nosotros hasta que concluya Desde Mi Ciénaga. Según informó el diario Girón, el Consejo de Defensa Provincial evaluó situación de Matanzas ante las lluvias e informó el cierre del evento de transmisión local suscitado en el Consejo Popular Triunvirato, al no reportarse más casos en el periodo comprendido por los protocolos de epidemiología. Los embalses en la provincia se encuentran al 46% de llenado, preparados para recibir grandes cantidades de líquido. El promedio de lluvia supera el 173% de la media histórica en esta fecha, con un real de 285.2 milímetros de lluvia en los últimos días. Según Guillermo Cue Lugo, delegado del Instituto de Recursos Hidráulicos en Matanzas, los embalses se recuperaron más de 5 millones de metros cúbicos de agua. La provincia empieza paulatinamente a restablecer los volúmenes de líquido para el abasto a los diferentes sectores de la sociedad. En la reunión chequearon el estado de las labores de reparación de las casas afectadas por la lluvia en los últimos días. En el territorio matancero, 63 hogares sufrieron daños en 7 municipios. De ellos, están resueltas 30 afectaciones. Noticiario Desde Mi Ciénaga. Y el escenario epidemiológico en Cuba augura hoy el próximo retorno a la normalidad, aunque las autoridades insisten en continuar la ofensiva contra la COVID-19, informó Prensa Latina. Ayer miércoles, el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal, destacó la constante disminución del número de ingresados por la pandemia, sostenida desde finales de abril. El mandatario cubano Miguel Díaz-Canel precisó que la cifra de pacientes en instituciones hospitalarias alcanzaba la víspera 2009, la más baja desde el 22 de abril, cuando se superó los 10.742 pacientes. Cuba permanece en el mejor momento también en cuanto al número de graves y críticos, con solo 2 graves en estos momentos ingresados en el Hospital Salvador Allende de la capital, resaltó el titular. Las provincias con las tasas de incidencia más altas en las últimas 2 semanas son La Habana y Matanzas. Según detallaron los gobernadores de ambas demarcaciones, aun cuando presentan las mayores cifras del país, sus números también muestran una tendencia a la disminución como parte del esfuerzo para dar el golpe final a la pandemia. En total, de los 1.974 diagnosticados con la enfermedad en Cuba, se mantienen hospitalizados 166, de ellos 164 con una evolución clínica estable. Del total de casos confirmados, 1.724 ya vencieron la enfermedad en el país, de acuerdo con el parte del miércoles del Ministerio de Salud Pública. Una jornada anterior, la cifra de pacientes recuperados representaba el 87.3% de todos los positivos de la nación. Con ese índice, Cuba se situó como el país de Latinoamérica que mayor porciento de recuperados muestra hasta esa fecha y una de las 20 naciones con más recuperados porcentualmente en el mundo. Noticiario desde Mi Ciénaga, siempre con la información al día. Un recorrido por el mundo noticioso desde Mi Ciénaga. Páginas de la historia desde Mi Ciénaga. Hechos que fueron noticia y que hoy son historia. 28 de mayo de 1957, masacre de los expedicionarios del Corintia. El desembarco de los expedicionarios del yate Corintia el 23 de mayo de 1957 por la playa Los Coquitos, en Cayo Saetía, Mayarí, Holguín, trasladó a 27 jóvenes revolucionarios al mando de Calixto Sánchez White. El propósito era internarse en la Sierra Cristal para abrir allí otro frente de combate. Tras tocar tierra, se produjo la deserción de 2 expedicionarios, quienes fueron apresados y conducidos al regimiento de Holguín, donde dieron información que contribuyó finalmente al asesinato de aquellos jóvenes. Además, los revolucionarios ya eran conocidos por el Servicio de Inteligencia Militar de Fulgencio Batista, que poseía una lista de los participantes. Una persecución implacable ocurrió por las cercanías del lugar de desembarco, con el fin de impedir a toda costa que se asentaran en la sierra. Cerca del arroyo La Marea fueron ametrallados un día como hoy. 28 de mayo de 1957, combate de El Ubero. Cuando Fidel tuvo conocimiento de un desembarco de cubanos por la costa norte oriental, decidió, en sentimiento de solidaridad, el ataque a la guarnición de El Ubero. En 2 horas y 45 minutos se entabló un combate tenaz. De los 133 involucrados, una cuarta parte quedó fuera de combate. Por la tiranía, 19 heridos, 14 muertos e igual cantidad de prisioneros, y 6 lograron escapar. De nuestra parte, 7 muertos, entre ellos Julito Díaz, y 8 heridos, uno de ellos Juan Almeida. Tras la toma del cuartel de El Ubero, Fidel y el ejército rebelde respetaron la vida de los heridos y prisioneros. Sin embargo, en esta misma fecha, el ejército de la tiranía masacraba a los expedicionarios del Corintia. Páginas de la historia desde Mi Ciénaga. Buenos días, radio oyentes. Desde la Estación Meteorológica de Playa Girón le daremos a conocer el pronóstico del tiempo para hoy 28 de mayo del 2020. Como situación significativa tenemos la débil influencia de las altas presiones oceánicas en el territorio provincial. El cielo estará parcialmente nublado y en la tarde se nublará hacia zonas del sur del territorio con ocurrencia de aislados chubascos, lluvias y tormentas eléctricas. Los valores máximos de temperatura en la tarde estarán entre 31 y 34 grados Celsius, que descenderán en la noche para estar entre 24 y 27 grados Celsius. El viento estará variable débil, y en la tarde soplarán del nordeste al este con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora hasta 30 kilómetros por hora. Con este régimen de viento habrá mar tranquila. La luna transita por las fases de luna nueva. Para el noticiero desde Mi Ciénaga fue un reporte de Yuliesi Moreira Hernández, quien les reitero los buenos días y hasta mañana. La cultura desde Mi Ciénaga. El cardenense Luis Lorente obtuvo el premio de poesía La Gaceta de Cuba en su 25ª convocatoria con la obra Oda para la brevedad del año 18. Por la intensidad rítmica y emotiva con que rememora y nos conduce desde otros tiempos de esplendor y extravío hasta el baile siempre extraño, aunque indeclinablemente encantador de los días presentes, informa el periódico Granma. El jurado lo integraron los escritores y editores Norberto Codina, Arturo Arango y Yamila Medina. Habitualmente, el laureado participa en el Festival de Poesía celebrado cada año en Medellín, Colombia, por la Corporación de Arte y Poesía Prometeo, que desde su fundación en 1995 auspicia el premio La Gaceta de Cuba. Sin embargo, dadas las circunstancias, ese festival se llevará a cabo de manera virtual, por lo que el ganador asistirá a la edición del 2021. Asimismo, se otorgó primera mención a la oración del coco y el bambú del habanero Raidel Araoz y mención a Work in Progress de Javier Mora de Bayamo. La cultura desde mi ciénaga. Los principales dirigentes de los Comités de Defensa de la Revolución, la Federación de Mujeres Cubanas, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños y el Sindicato de Trabajadores Agropecuarios comparecerán este jueves en la Mesa Redonda para informar sobre las acciones populares en el enfrentamiento a la pandemia y el aporte a la producción de alimentos. Cuba Visión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa a las 6 de la tarde. El canal educativo la retransmitirá al cierre. Además, estará disponible en las redes sociales Facebook y YouTube. Así concluye el noticiario desde mi ciénaga. Fue titular en esta emisión: se afianza Ciénaga de Zapata como territorio libre de coronavirus. Trabajamos para ustedes desde el Departamento de Redacción Juan Alberto González Machado, Dirección del Informativo Pedro Amauri Santos Yambía. Realización del sonido Ciel Morejón Sotolongo. Más informaciones en redes sociales como CMDG La Voz. Fuimos sus locutores. Aldenis Rodríguez Valdés. Y Aurora González Naranjo. Buenos días, gracias por acompañarnos. Y continúen con La Voz de la Victoria.